se cambia hoy, ya no se cambia más. Y tus hijos sabrán, oh, que vendiste tu amor. Ya no me digas que se siente, oh, al atravesar la eternidad sin una gestión desde tu tu sombra da contra el muro al que quiebras en múltiples ecos. Y acércate y ahuyentarás. Bebe desde el columpio el agua de la miseria y saca, saca de los que sufren.